La selva verde fue cuna de un bello niño moreno. Su raza acunó su sueño, lo amamantaba la luna. Le enseñó su astucia el puma y hasta imitarlo consigue. El canto de los chirigües fue su música primera. Jugó por la cordillera como en un jardín de copigües. Musculoso fue creciendo en los rigores del frío. El toltén, el bío-bío, de fuerzas lo van nutriendo. Va por los bosques corriendo como un venado ligero, volando como un jilguero, jamás conociendo el susto. Al aire su pelo ilusto fue madurando el guerrero. Después de aprender del blanco sobre caballos y arneses, a su pueblo se le ofrece el lenguaje simple y franco. Y comienza firme tranco a prepararse a la guerra. Y así el invasor se aterra y empieza a correr la voz que desde el sur viene un dios haciendo temblar la tierra. Caminos seculares, su nombre crece, se escuchan viejos culcunes de lucha que traen los vientos australes. Enemigos ancestrales de una raza siempre altiva, tienen abierta una herida que el mapuche sufre y calla, pero que nunca desmaya en su fuerza combativa. Y al anca del puelche fuiste, azote para el invasor. Fuiste en la guerra el mejor, jamás nunca te rendiste. Y cuando a traición partiste, los canelos te nombraron, todos tus pueblos lloraron y su dolor se trasunta, pues todavía preguntan, ¿cuándo volverás, Lautaro?